Todos andamos detrás tuyo, crecemos bien, ¿dónde pasa? Vivimos en la carretera, piensa en la luz del mar, las canas de tu elegancia me visten de color azul y pueden verme entrar a casa. Y aquí me han visto crecer, me han enseñado también y me han perdido. Andamos detrás tuyo, crecemos bien.